cama es buen lugar. Si me escondo acurrucado al entrar, no has de encontrar en dónde estoy, en dónde estoy. El armario es grande y ojo. Si me encierro, paso miedo, es tan oscuro y el silencio. Dime algo, por favor, ya me empiezo a aburrir. He contado bien ovejas y tú sin venir. Media hora es mucho ya, tú te vas y yo sentado aquí. Y yo aquí. Adivina dónde estoy, no sé yo hoy, no sé yo hoy. Si lograré no respirar un poco más. No lo pienses, corre y vete. Si haces trampas gritaré. 3, 6, 30 ya son 100. Hoy la casa es tan grande. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde puedes tú estar? Adivina dónde estoy. No sé yo hoy, no sé yo hoy. Si lograré no respirar, voy a explotar, no respirar. No he aguantado, ya lo sé. Es muy tarde a merendar.